El carácter de cuatro jóvenes hebreos en la cautividad, en un país extraño y pagano, no fue influenciado ni por la fuerza de las circunstancias, ni por el cambio de sus nombres, para hacerlos más aceptables a los ojos de sus captores. El doctor Abelardo Limón continúa hoy con el estudio del profeta Daniel. Los nombres Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cambiados por Nabucodonosor por ciertas razones. La principal entre ellas era que los babilonios no quisieron estar oyendo los nombres hebreos diariamente, porque sabían que Jehová el Señor era el único Dios del cielo y de la tierra, y esto les ofendía a causa de su propia fe en sus ídolos. Pero vemos de todo esto que, aunque cambiaron sus nombres, no pudieron cambiar el carácter de estos cuatro jóvenes hebreos. Este libro tiene preciosas lecciones. Es especialmente adecuado para jóvenes, porque en este capítulo primero del libro de Daniel encontramos lecciones acerca del carácter, acerca del dominio propio y acerca de la separación del mundo, aun mientras estamos en medio de grande tentación. Nos damos cuenta, pues, que si deseamos andar en íntima relación con el Señor, debemos vivir apartados de las contaminaciones del mundo. Avancemos entonces al estudio del capítulo 2 de este libro de Daniel. Este es quizá el capítulo más importante de todo el libro. Dios había rechazado a la nación hebrea como su instrumento a través del cual revelarse al mundo. Así que se propuso usar a las naciones gentiles, tratando con ellas directamente para luego juzgarlas. Todo esto Dios lo reveló al primer emperador del mundo, a Nabucodonosor. Este debió haberse sometido a Dios en humildad y pedir sabiduría a Jehová para reinar bien, pero no lo hizo. La historia que Dios reveló a Nabucodonosor a través de la imagen que Daniel vio en visión fue que el imperio babilónico estaba representado por la cabeza de oro, el imperio medo-persa por el pecho y los brazos, el imperio griego por los muslos y el vientre, y el imperio romano por las piernas y los pies. Vemos un deterioro en el valor de los metales, de oro a plata y de bronce a hierro. El último era fuerte pero común y corriente, y se hallaba mezclado con barro en los pies. La interpretación que Daniel dio explica la manera en que está concebido el plan de Dios para el mundo, y se extiende hasta la venida del Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez, para así establecer su propio reino. En el capítulo 7 volveremos a estudiar sobre estos imperios. Al estudiar el capítulo 3, vemos que en vez de humillarse, el rey Nabucodonosor hizo una estatua colosal, que era de oro, con semejanza sin duda a él mismo, y obligó a todos que adoraran la imagen. No sabemos dónde se encontraba Daniel en aquel tiempo, pues no aparece en todo el capítulo, pero sabemos que sus tres compañeros dieron buen testimonio, rehusando adorar a otro Dios que no fuera el suyo, a Jehová. Por esta razón, los tres fueron atados y echados vivos en el horno de fuego. Allí, adentro, las llamas rompieron las ligaduras y quedaron en libertad para caminar, y el Señor mismo estuvo con ellos para ayudarles a pasar la prueba. Luego salieron de allí sin tener siquiera olor a humo. Ojalá que todos nosotros, amable estudiante, que somos llamados cristianos, según el Nuevo Testamento, pudiéramos salir de nuestras propias pruebas sin el olor a humo en nosotros. Esta determinación que ellos hicieron de no desobedecer a Dios, aunque cueste la vida, es algo que todos los cristianos necesitamos hoy en día. En el capítulo 4 tenemos una lección sobre el orgullo. Todo rey tiene de qué gloriarse si es que se compara con los demás hombres, pero también está en una posición tal que le conviene reconocer a cada paso que hay un Dios soberano en el cielo a quien debe estar sumiso. Hay muchas lecciones espirituales en este capítulo, pero no nos vamos a detener aquí, solo queremos hacer mención del versículo 17 como una exhortación recomendable. Este verso dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando llegamos al capítulo 5, es difícil imaginarse una escena más dramática que la historia de este capítulo. Vemos al rey y a 1000 de sus príncipes en un banquete bebiendo de los vasos sagrados, cuando de pronto aparece una mano escribiendo en la pared las siguientes palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Inmediatamente, Daniel fue llamado para interpretar las palabras al rey. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, dijo Daniel. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En aquella misma noche todo esto se cumplió. ¿Qué lecciones preciosas encontramos en esta historia? ¡Ay de los que no respetan a Dios! De esto tenemos que concluir, amable estudiante, que ¡ay de los que no respetan a Dios! Bien, vamos a avanzar al capítulo 6. Vino un nuevo reino, pero los corazones de los hombres permanecieron siendo los mismos, pues persiguieron al siervo de Dios igual que los caldeos en el capítulo 6. El nuevo rey Darío era también un hombre orgulloso y susceptible a las lisonjas, y la vanagloria de la vida le parecía muy atractiva. Para ese entonces Daniel, ya anciano, permaneció fiel y lleno de valentía. Se ha dicho de Daniel que los leones no le devoraron porque todo él era como una columna vertebral, queriendo significar con esto que era muy valiente. En realidad, este fue otro milagro que Dios obró para que otro rey diera testimonio de su fe en Dios. Pasemos ahora a la segunda división del libro de Daniel, la porción en cuestión a las profecías, desde el capítulo 7 hasta el 12. En el capítulo 7 llegamos a un capítulo donde encontramos la sección apocalíptica de todo el libro, y notamos que estas visiones fueron dadas a un solo hombre que no las predicó, sino que las escribió. Vemos una profecía acerca de los 4 imperios universales, que vistos desde el punto de vista de Dios, son como bestias, no según el hombre lo ve, como un hombre colosal con cabeza de oro. El verso 4 describe a la primera bestia, que es Babilonia, como un león con alas que fue humillado, al que le arrancaron las alas y se le proveyó un corazón de hombre. Así es como se describe la historia de Nabucodonosor y del imperio babilónico. El versículo 5 pinta a la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba más de un lado. Efectivamente, esto se refería al imperio medo-persa, en el que los persas sobresalieron más que los medos. El verso 6 nos trae la tercera bestia, representada por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que significa el imperio griego con su gran ejército y sus rápidas conquistas de las tierras del oriente. Finalmente, esto fue dividido entre los 4 generales. Los versículos 7 y 8 hablan del imperio romano, que era el más fuerte y que duró más que otros. Más explicaciones acerca de este imperio las encontraremos en los versículos 19 hasta el 25. Los versículos 9 al 14 y 26 al 28 son una descripción del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es otra manera de expresar lo que ya fue dicho en los versículos 34 y 35 del capítulo 2 acerca de la piedra no hecha de manos, labrada o cortada de la montaña, que cayó sobre los pies de la estatua y la desmenuzó, y creció luego hasta cubrir toda la tierra. Al llegar al capítulo 8 vemos una visión que se refiere a los 2 reinos, el medo-persa y el griego. El carnero con los cuernos desiguales es el reino medo-persa, que fue luego destruido por el macho cabrío, o sea, Grecia. La historia cuenta que Alejandro Magno vino con su ejército y conquistó rápidamente todas las tierras del oriente. Según se dice, murió lamentando que no hubiera más tierra para conquistar. Dejó su reino a quien pudiera tomarlo, lo cual dio origen a que se lo dividieran sus 4 generales. Ptolomeo se quedó con Egipto, Seleuco con Siria y Asia Menor, Lisímaco con Tracia y Casandro con Macedonia y Grecia. El noveno de los reyes seleúcidas fue Antíoco Epífanes, quien al perseguir a los judíos cumplió todo lo profetizado en los versículos 9 al 2 y 23 al 25, y representa al cuerno pequeño, que profanó el santuario, levantando en el lugar santísimo una estatua de Júpiter. 2300 días más tarde, el santuario fue reconquistado por los macabeos. Avancemos pues al capítulo 9. En una ocasión estuvo estudiando Daniel el libro de Jeremías y vio que se acercaban a su fin los 70 años de cautiverio profetizados en Jeremías 25, del 11 al 12. El resultado fue que Daniel oró fervientemente a Jehová y confesó los pecados de su pueblo, incluyéndose él también en la confesión. Es un ejemplo maravilloso de lo que significa la voluntad de Dios. La parte principal de esta visión es la revelación de las 70 semanas, séptimas o círculos de 7. Claramente se nota que ninguna de estas épocas tiene relación con la Iglesia de Jesucristo y que tampoco aparece la dispensación de la gracia. Así que se refieren únicamente a Israel. Están divididas en tres tiempos, 7 semanas y 62 semanas, y un espacio vacío antes de la última semana. El punto de partida es el edicto de la reconstrucción de Jerusalén. Este hecho es muy importante ya que, si se calcula el tiempo desde el edicto de Ciro a Zorobabel hasta la reedificación del templo, todo cálculo será erróneo. Por otro lado, en el año 445 a.C., Artajerjes entregó a Nehemías la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, calculando estas semanas o sietes como años en vez de días, observamos que el primer periodo de 49 años nos llevaría hasta el año 396, que es la fecha en que se levantaron los nuevos muros de Jerusalén, según algunos creen, pero que es poco probable. Ignoramos la razón por la cual se forma así la división. Luego calculamos que las 62 semanas, o sean 434 años, contando desde el año 396 a.C., nos llevan al año 32 después de Cristo. Según algunos historiadores, esta debe ser más o menos la fecha en que nuestro Señor se presentó ante las autoridades en Jerusalén, es decir, el Domingo de Palmas, y que fue rechazado y finalmente crucificado antes de terminar esa semana. Nos queda entonces el último periodo de 7 años. Como dice el versículo 24, al término del tiempo será introducida la justicia perdurable y el santo de los santos, Jesucristo, será ungido. Es claro entonces que se está refiriendo a los últimos años de tribulación antes de que nuestro Señor venga a establecer su reino milenario en la tierra. Si comparamos el verso 27 con el libro de Apocalipsis, vemos que concuerda lo que dice Daniel y esa profecía. Los últimos 7 años antes del fin serán de mucha tribulación para los judíos y estos 7 años estarán divididos en 2 periodos iguales. En el curso sobre profecía estudiaremos sobre estos detalles más detenidamente. Hay concordancia entre Daniel y el Apocalipsis, lo que de nuevo nos demuestra la inspiración de las Sagradas Escrituras. Al iniciar la próxima lección, terminaremos con el estudio de este profeta. De nuevo, ponemos a su disposición la dirección nuestra. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.